Democrática. Doctor Páez, buenos días y bienvenido. Gracias, a la ciudad días. De Cuenca. Doctor, usted continuamente ha hecho varias denuncias en el seno de la Asamblea Nacional, pero con muy poca acogida por parte de la Asamblea, y esto nos preocupa enormemente. Tenemos hoy en día un serio cuestionamiento que se ha hecho desde varios sectores políticos, uno de ellos es el suyo, en relación a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Usted ha hecho cuestionamientos, pero que en el fondo no han tenido acogida por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que se denuncia, pero poca acogida tienen las denuncias en el país. Buenos días. Buenos días. Lo del Consejo de Participación Ciudadana es verdaderamente espeluznante, porque allí lo que se hace es simplemente que una persona, militante del MPD, afiliada al MPD, recibe del MPD los certificados de las diferentes organizaciones que integran el MPD, la UGT, la UNE, la FESE, la JRE, la Federación del Seguro Social Campesino, etcétera, etcétera, y a cada certificado le ponen dos puntos. Así cualquiera gana. O en el caso de este señor Daniel González en Loja, que la recibe 7 certificados firmados por la misma persona, con idéntico contenido, con hechos en la misma impresora, lo único que cambia es del año, y resulta que todos los años le nombran primer vocal de una fundación y le ponen 2 puntos por cada uno. Eso es lo que ha pasado en el concurso del Consejo de Participación. Doctor Páez, y el Consejo Electoral se quiere hacer el otro frente al tema. Doctor Páez, pero aquí hay un problema básicamente en el reglamento, dice, de la evaluación de los méritos y de la tabla de puntajes para postulaciones provenientes de las organizaciones, que básicamente hace alusión a lo que usted manifiesta, que presentan estos certificados y en total pueden llegar a sumar hasta 12 puntos, doctor. Pero esto es de elaboración del mismo reglamento que permite este tipo de circunstancias. Claro, pues porque es un reglamento hecho con dedicatoria. Hecho con dedicatoria para tener esta discrecionalidad que le permita al Consejo Nacional Electoral actuar en favor del gobierno, y que el gobierno, en definitiva, pueda poner a gente afín, porque a nadie le puede sorprender de que el MPD es efectivamente una instancia, un partido afín al gobierno, que dicen que hoy día van a protestar, que mañana van a marchar, pero que siempre están en contubernio con el gobierno, como lo son algunos de los otros postulantes que incluso han sido hasta tesoreros de la campaña del oficialismo, como en el caso de un señor Alarcón. Claro que para el presidente del Consejo Electoral dice, no, eso no es vinculación. ¿Cómo no va a ser vinculación? Pues es el que maneja la plata de la campaña. ¿Cómo no va a ser persona de extrema confianza el que maneja la plata de una campaña electoral? Entonces a mí verdaderamente me parece que es deleznable la actuación del Consejo Nacional Electoral, porque ante la inminencia de las pruebas, se hacen los desentendidos, dicen, no, aquí no pasa nada. Es verdaderamente lamentable. Doctor, entonces, ¿en dónde nos equivocamos los ecuatorianos con esto del Consejo de Participación Ciudadana? Porque en el fondo, ¿a quién van a representar, doctor? No es una equivocación de los ecuatorianos. El Consejo Electoral es parte de este prolongado interinazgo que nace en algunos casos desde el Congreso de los Manteles. No se olvide usted que la Corte Constitucional se origina precisamente en el Congreso de los Manteles y siguen de interinos, autodesignados como magistrados constitucionales, imagínense. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral, designados precisamente para armar o el proceso electoral que durante toda la historia democrática del Ecuador es el que más tiempo se ha tomado para dar resultados. En Pichincha se demoraron 57 días para entregar los resultados. No, pues porque estaban abriendo hasta la última urna a ver si por ahí encontraban un votito más en favor del oficialismo. Para tener más asambleístas. Pero resulta de que al menos en mi caso le salió el tiro por la culata, porque seguían abriendo las urnas y en mi caso seguían apareciendo votos a mi favor que no habían sido puestos en las actas. Por eso es que yo crecí significativamente en el número de votos. Lo que no contaban es que yo iba a tener un número suficiente de personas 24 horas cuidando las urnas, porque claro, ellos ya tenían todo este aparataje montado. Doctor Páez, no solamente en su caso, en el caso de la prefectura del Guayas, en donde también se extendió, de Guadalupe Llori, que así usted es, sabe que en Orellana. En Orellana. Es decir, en donde trataron de sorprender, pero no pudieron. Pero, ¿qué es lo que le está pasando? Y en este sentido sí creemos que el pueblo ecuatoriano no despierta. Al pueblo ecuatoriano le están haciendo esto a vista y paciencia. Bueno, yo creo que esto de a poco se va pasando el efecto anestésico en los ecuatorianos. La gente se da cuenta de que este concurso del Consejo de Participación es verdaderamente vergonzoso. ¿Cómo es posible que gente que tiene merecimientos profesionales, académicos, éticos, simplemente no le toman ni en cuenta? Y una enorme cantidad de impugnaciones no son procesadas. ¿Cómo es posible? Fíjense, es que las evidencias son categóricas. Los requisitos son casi los mismos que el anterior concurso. En el anterior concurso al señor Julián Guamán le pusieron 52 sobre 50. Eso ya está en Guinness, porque es el único concurso en donde le ponen 52 sobre 50, ¿no? Y ahora le ponen 32. Entonces el mismo Guamán dice, y los otros 20 puntitos que tenía, ahora tienen que explicar cómo es que le pusieron la vez pasada esos 20 puntos. Osvaldo Ruiz, ex consejero del primer Consejo de Participación, tiene 48.5 puntos en los hechos, pero le ponen 22 y nadie le da explicación de por qué le ponen 22. Y claro, el resto de las preguntas subjetivas, ¿no? Hay una pregunta que dice, si es que usted ve un daño ambiental, ¿ante quién tiene que denunciar? Entonces las opciones son a un fiscal, el alcalde de la ciudad, un juez, etcétera, etcétera. Pero de las cuatro opciones, tres son opciones válidas. Porque así como puedo denunciar donde un alcalde, puedo ir a denunciar donde un fiscal, ¿no? Pero claro, ahí sí entra el subjetivismo, ¿no? Para ver si el fulano de tal sostiene tal cosa, entonces a él sí le calificamos, al otro no le calificamos. Vea, este concurso es tan vergonzoso, que lo mejor que pueden hacer estos señores es declararlo desierto. Y mejorar ese reglamento y volver a convocarlo. Bueno, y pero si no quieren hacerlo, no va a suceder eso. Bueno, entonces que renuncien. Que renuncien, porque esta gente definitivamente ha perdido ya hasta la vergüenza. Renuncien, no pueden llevar adelante un proceso transparente. El país les va a agradecer que renuncien. Las denuncias hechas por usted y por otros actores políticos y sociales en el Ecuador sobre la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana, lo que hacen ver es que hay un fin: ubicar a gente de la bancada de Alianza País o hacer mayoría también en este quinto poder del Estado. Pero claro, pues, de eso no queda duda. Y no solo la bancada de Alianza País, sino de todos los que son afines a Alianza País. Por ejemplo, el MFRE. Fíjese usted que yo la próxima semana voy a hablar de otros concursantes. El Consejo Electoral dice, ya vamos a acelerar esto para que no pase nada. Bueno, ellos que aceleren nomás. Eso no significa que no, nosotros no vamos a seguir haciendo las denuncias. La próxima semana yo voy a analizar las otras carpetas. Hay otras carpetas. Porque aquí también, en el Azuay, hay una señorita militante del MPD que resulta que también está Andrea en Rivera. El Consejo de Participación Ciudadana. Pues ya vamos a examinar todas las carpetas ante el país, para que el país, ya finalmente escandalizado por esto, haga lo que el editorial del Diario Expreso de hace pocos días sugiere, de que en definitiva esto no puede tener ninguna validez, ninguna vigencia, ninguna dimensión, porque es vergonzoso lo que están haciendo, es que han perdido la vergüenza para hacer todos estos maniqueísmos. ¿Y la actuación de Omar Fino? Penosa. Yo siempre confié en la transparencia de Omar Fino. A mí me parece que su actuación en este último tramo ha sido penosa. En este último tramo ha sido penosa, deleznable. Hubiera esperado yo que Omar Fino salga a decir, sí, realmente hemos cometido un error, vamos a rectificar. No se le puede calificar a una persona los certificados conferidos todos por su propio partido. No se le puede considerar para el puntaje a esta otra persona, a González, Daniel González, los certificados conferidos por su amigo, que en el uno firma como director de no sé qué cosa, en el otro como presidente de tal otra cosa, y así sucesivamente. Pero ante la evidencia de las irregularidades, que no haya dicho nada, Omar Simón, no solamente que me sorprende, sino que además me apena. El país está caminando a la concentración de todos los poderes en el presidente Rafael Correa, doctor Páez. Imagínese usted lo que sería de Alianza País si no tuviera el control total de todos los organismos de control. El rato en que les comiencen a controlar, el rato en que la Corte Constitucional no sea manejada por ellos. Ese es el temor que ellos tienen, pues. Ese es el temor. Porque hay que decirle a la ciudadanía que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana será el que designe absolutamente a todos. Primero designará al Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros pueden optar por otras dignidades también. Ojo con eso. tiene que designar a la Corte Nacional de Justicia, a la Corte Constitucional, tiene que designar a los procurador, contralor, defensor del pueblo, superintendentes, a todo el mundo tiene que designar el Consejo de Participación. ¿Quién va a querer estar por fuera de ese Consejo de Participación? Doctor, cambiando ya de tema, queremos abordar lo del fiscal general del estado Washington, que antes usted también ha tenido duras críticas al respecto. Hay sectores que están dentro del mismo Alianza País, Paco Velasco, Rosana Alvarado, María Paula Romo, Virgilio Hernández, que han salido con serias denuncias sobre el fiscal general del estado. ¿Será llevado a un juicio político, doctor? Mire, yo me acuerdo cuando les oigo a los señores del oficialismo, me acuerdo de esa canción que se intitula 17 años, ¿no? Y un señor que ya maduro, viejito, se enamora de una jovencita de 17 años. Porque yo ahorita me acuerdo y digo, ¿cómo así pues el oficialismo a estas alturas se enamora de la fiscalización? ¿No? Les despierta el amor a esta altura. Justo ahora se enamoran de la fiscalización. Y no estoy hablando del fiscal, estoy hablando en general. Que hayan publicado semejante disparate en la prensa, en la cual dicen casi casi que una señorita colombiana, hablando por celular, distraída, se suicidó en la vía, ¿no? Según el comunicado de los funcionarios de la fiscalía. Y después que se haga una velada amenaza diciendo que se va a desnudar a los legisladores, me parece otro disparate. Pero fíjese usted lo que hicieron en el juicio político al ex ministro de Electricidad. Dijeron que no dan paso al juicio político porque no hay pruebas. Los apagones son la prueba. ¿Qué otra prueba quieren? Esa es la prueba, los apagones. Si eso es responsabilidad política, no es responsabilidad ni penal, ni civil, ni administrativa. Entonces, ¿quién les cree a estos señores que ahora se enamoren de la fiscalización? Claro, como son enemigos personales de Pesantes, entonces ahora van en contra de Pesantes. Y yo digo, ¿por qué no actuaron con la misma severidad con el ministro Ponce en el negocio este de los helicópteros? ¿Por qué no han dicho nada del ministro de Obras Públicas, que tiene las evidencias en el juicio político que le han planteado de haber actuado incorrectamente? ¿Por qué no hicieron nada contra el ingeniero Esteban Albornoz? No, pues porque ellos son parte de las tratativas, ¿no?, que ellos tienen. Entonces, a estas alturas decir que están enamorados de la fiscalización y que hay que llevar la fiscalización adelante y que la presidenta de la Comisión de Fiscalización salga a anticipar criterio, a decir, yo tengo las pruebas del juicio. Esto realmente es una payasada, es una payasada. Ahora, eso de ninguna manera le exime al fiscal de su responsabilidad de dar cuenta de absolutamente todos sus actos. Pero doctor Páez, entrevistados aquí gente de Alianza País como la doctora Alvarado, Rosana Alvarado, ella ha dicho aquí textualmente que ustedes no saben a qué juegan ustedes, la oposición, cuando digo ustedes, porque en unos momentos cuando hay que votar por una sanción, aunque haya sido moral, se excusan, evaden, y ahora que hay la posibilidad de hacer el juicio político tampoco dicen nada. Mire, no es que no se dice nada, sino que les hemos puesto al descubierto. Yo dije, si es que el fiscal ha cometido esa incorrección, vamos por el camino más fácil y expedito. ¿Cuál es el camino más fácil y expedito? Vamos por el tema de adelantarle el encargo, o sea, adelantar la terminación del encargo. Si el fiscal y todos los demás están encargados. Encargados. ¿Quién les encargó? La Asamblea Constituyente. No como Asamblea Constituyente, sino como órgano legislativo que había disuelto al Congreso minutos antes. Disuelve al Congreso y procede a designar al fiscal y al procurador, al contralor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mismo órgano legislativo le puede terminar el encargo. Entonces dijeron, ah, no, eso no. ¿Por qué no? Porque ellos saben que si le terminan el encargo al fiscal, tienen que terminar a todos. Es radical. Al fiscal, tienen que terminar al procurador, al contralor, a los superintendentes, incluido el que se rote el Amazonas. A la Corte Constitucional, pues que es el último reducto del doctor Gustavo Larrea. A la Corte Nacional de Justicia, que es, como yo he dicho, mejor hace cerrada que abierta. Entonces dicen, no, cambiaron de tesis, vamos por el juicio político. Perfecto. Entonces comienzan a buscar las firmas del juicio político y se encuentra que hay ropa tendida. El hermano del fiscal general del Guayas es diputado. La esposa del diputado de Morona Santiago del oficialismo es fiscal. Y así sucesivamente. Entonces ahí cambian de tesis y dicen, no, ya no el juicio político. Vamos a hacer un pliego de preguntas. Entonces hacen el pliego de preguntas. y ahora retoman el juicio político y claro, buscan el apoyo de personas como, por ejemplo, los asambleístas de Madera de Guerrero para el juicio político. Entonces, les hemos hecho simplemente caer en evidencia de que lo que están es jugando a ser fiscalizadores. Por eso insisto, me acuerdo tan vivamente de esta canción, 17 años a estas alturas de mi vida me vengo a enamorar, ¿no? Ellos a estas alturas del partido se vienen enamorados de la fiscalización. Doctor Páez, ¿qué opinión le merece el asunto del sobreseimiento a Juan Manuel Santos, que era exministro de Colombia y que ahora es candidato a la presidencia? En otro bullado tema, en donde el presidente de la República rompió relaciones con Colombia, por el caso Angostura, que se cumplió en días pasados 2 años, y en donde Correa ha salido a decir y afirma que hubo delito, claro, se ratifica en que hubo delito, pero paralelamente dice aquí la justicia es autónoma, señores, yo no estoy siguiendo este juicio, y que la justicia obre en estricto derecho. Cuando efectivamente a Juan Manuel Santos ahora ya no se le hace cargos frente al tema que tanta bulla y durante 2 años nos permitió estar con relaciones rotas con Colombia. ¿Otro show? ¿Otro sainete? Yo les sugeriría, y perdonen que yo lo haga porque este no es mi papel, pero ustedes son los periodistas, les sugeriría que le pregunten a la doctora Alvarado, por ejemplo, que es una distinguida legisladora suaya, ¿por qué no dijeron nada cuando les agarraron en el lugar de los hechos a una señorita Moret y a otras 2 personas, y casi les hicieron calle de honor, pues para que se vayan del país? ¿Se acuerdan? Claro. Ahí no dijeron nada. Y ahí hubo una actuación de la fiscalía. ¿Por qué no han dicho nada de eso? ¿Por qué no dijeron nada? Entonces aquí tienen que venir, pues, a estos mismos micrófonos a decir por qué no hicimos nada, ¿sí, cierto? Entonces, claro, el tema de Angostura fue un hecho reprochable, indignante, una violación de soberanía en el Ecuador, sin duda. Es un proceso que seguirá su curso. Yo no he leído el pronunciamiento del juez. Entiendo que incluso el señor Santos está interesado en ser candidato a la presidencia de Colombia, porque el presidente Uribe ya no puede reelegirse una vez más. Y ya veremos qué es lo que sucede, pero lo que sí es deleznable es que, me acuerdo claramente, estaban en el hospital militar, ahí custodiadas por militares. Y después casi les aplaudían cuando se iban del país. Y justo después de que se fueron del país, entonces les dijeron, ahora sí les vamos a enjuiciar penalmente. Por favor. Ya aquí estamos curados de espanto y ya somos toros lidiados como para que nos engañen. Pero que llegue a estos niveles la justicia, doctor Páez. La justicia no tiene que sorprenderse absolutamente nada, usted, créanme. Pero si los jueces ahora salen a amenazar a un jefe policial, pues, y yo les he dicho a esos jueces, ¿por qué no me enjuician a mí? Yo estoy dispuesto a renunciar a mi inmunidad parlamentaria para enfrentarme con los jueces, para que ellos mismos me juzguen, además. Yo no tengo problema. Pero primero que me muestren las estadísticas. A ver cuántas prisiones preventivas han dejado que caduquen. A ver cuántos sobreseimientos han dictado. A ver cuántos procesos penales han prescrito para que alguien explique por qué solo el 2% de los procesados tiene sentencia. Los demás han salido con el aplauso de los propios jueces. Doctor Páez, sabemos que tiene una agenda apretada y el tiempo se nos está terminando porque efectivamente usted tiene que cumplir otros compromisos. No queremos desaprovechar la oportunidad. Ayer empezaron movilizaciones los campesinos, los indígenas, que han desarrollado en Costa Sierra y Oriente sendas reuniones para referirse a las leyes, y salen a protestar porque no están de acuerdo con muchas leyes, unas aprobadas y otras por aprobarse, como la ley de aguas. ¿Qué se puede esperar de una relación tormentosa en la cual los indígenas han sido humillados por el presidente a través de varias expresiones? Yo recuerdo que les recibió en el Palacio de Carondelet una semana, y la siguiente semana, en su monólogo sabatino, salió a insultarles a los mismos con los cuales había comido un suculento ceviche y caldo de patas preparado por su chef belga. Entonces, ¿qué se puede esperar en esa tormentosa relación? Que los indígenas están reclamando, para mí, una cosa que a mí me parece fundamental en su cosmovisión. Ellos lo que dicen es, respétennos. Y yo creo que ellos tienen derecho a exigir que se les respete, que no sean menoscabados. Les quitaron el CODEMBE, les quitaron los fondos, les sacaron a Lourdes Tibán, les insultan con frecuencia. Entonces, ¿qué esperan? Que la relación, que los indígenas agachen la cabeza y vayan a Carondelet a pedir disculpas. Eso no va a pasar, pues, porque estos no son los indígenas de hace 500 años, es un grupo organizado, que tiene además perspectivas, que tiene una representación política, que tiene una identidad propia. Entonces, todos estos conflictos son originados por el propio gobierno, por un hombre que desgraciadamente se ha dedicado solamente a confrontar, que encuentra en la confrontación un encanto seductor para él, que es vivir peleando. Y los ecuatorianos creemos que se haría mucho mejor dejar de pelear y ponerse a gobernar, dejar de ser candidato y pasar a ser mandatario. Eso sería ideal para los ecuatorianos. Doctor, le queremos agradecer la gentileza usted, que ha tenido de visitar nuestro área de comunicación. Me siento privilegiado de haber estado aquí. En esta visitación, el doctor Andrés Páez, 748, al volver nos acompañará el doctor Wilson Muñoz. Muchas gracias. Gracias.